Cristo Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Más de alguno de nosotros que estamos por acá, nos ha tocado viajar alguna vez a un lugar que conocemos muy poco o que desconocemos. Y nos vamos guiando, bueno, hoy bendito sea Dios, pues ya contamos con la tecnología de Waze. Pero hay lugares donde se pierde la señal y nos vamos guiando por nuestro instinto. Pero llega un momento en la búsqueda de nuestra meta o nuestro destino que se nos presentan una bifurcación, un ramal o dos caminos y no sabemos qué hacer. ¿A qué hacemos entonces? Preguntamos. Y le preguntamos a alguien, mire, disculpe, ¿cuál es el camino que me lleva a tal lugar? Entonces la persona le va a decir, mire, el de la derecha. Y sigue recto. Muy bien. Póngale atención a eso. Le creyeron a un perfecto desconocido. Y van confiados en que ese es el camino adecuado. Y van hacia una meta, hacia un lugar. Puede ser un centro de diversiones, puede ser un parque, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Entonces, cuando vemos esto y lo traemos a nuestra vida, la vida nos va a presentar caminos. Pero hay ahí un gran problema. Que a veces le preguntamos al conocedor cuál es el camino correcto y no nos da la gana agarrar ese camino. Así sucede. Y entonces nos topamos con que nuestras decisiones han sido equivocadas en la vida. Desde un simple noviazgo hasta una toma de decisión de compra de un bien o de un trabajo o de un negocio. Al final de cuentas son caminos, son caminos. Pues vamos a hablar acerca del tema, pero lo vamos a enfocar primeramente apoyándonos en el magisterio de la Iglesia por medio del Catecismo, y en su numeral 459 dice así: el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, ordena, escuchadle. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Eso es lo que nos dice el numeral 459 del Catecismo de la Iglesia Católica. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Estamos a pocos días ya de conmemorar una vez más el nacimiento de Jesús. Y nos alegra la vida, las posadas. Nos alegra la vida el árbol navideño, nos alegra la vida la elaboración de nacimientos, para los pequeñines, pues la satisfacción de destapar un regalo. Y a los papás les angustia la compra del regalo. Miren, pues uno goza y el otro sufre. Nos alegra la espera del aguinaldo. ¡Ah, la gran! Hay quienes ya lo deben, pero ni modo, nos alegra eso. Y entonces hace relación porque el verbo se encarna. El verbo se encarna. Y es lo que hay que ponerle atención, nuestro modelo de santidad. Y se empieza a recorrer camino. ¿Cuándo empieza cada uno de ustedes a hacer camino en la vida? ¿Cuándo comenzó a hacer camino en la vida? Y fíjense que toman diferentes caminos. Por ejemplo, para que nos entendamos un poquitín, comienza el camino en la vida con un llorar, que es el nacimiento. El niño llora porque así es, porque tiene que llorar para que el aire llegue a sus pulmones, la mamá contentísima, el papá también. Ahí empieza su camino. Pero él todavía no puede escoger caminos. Y el joven va, el niño va caminando, caminando, caminando, y lo ponen en una escuela, lo ponen en un colegio y sigue su camino. Cuando tiene una edad aproximada de 16, 17 años, ya no le da la gana seguir el camino que los papás le trazan. Y toma caminos a veces equivocados. Ese es el camino de la vida. Y cada uno de ustedes acá presentes sabrá que en más de alguna ocasión se equivocó al hacer camino, a pesar de las directrices. La mayoría de los que estamos en la iglesia, de los que servimos en la iglesia, nos hemos encontrado con el Señor porque habíamos perdido el camino y lo volvemos a reencontrar y nos mantenemos en el camino. Ahora bien, también buscamos con esto la santidad, pero no vamos a hablar tanto de eso, sino que Jesús es la coronación del camino que Dios ha planeado para la salvación. Lamentablemente, el ser humano generalmente toma decisiones desacertadas en su vida. Se equivoca horriblemente. Y esto lo lleva a un camino de pecado. Prostitución, alcoholismo, drogadicción, qué sé yo. Hay otros que toman otros caminos, como lo es la envidia, el orgullo, la avaricia, etc. Los celos, el rencor, que le dañan su psiquis, que le dañan su cuerpo, que le dañan su forma de ser y su entorno, y se equivocan por sus decisiones. Y entonces llevan una vida de pecado, porque todos pecamos de una u otra manera. Quizás se nos quitó lo bolo, quizás se nos quitó lo drogo, quizás se nos quitó otras cosas, pero pecamos de pensamiento, de palabra y de omisión. Todos pecamos. Cuando reconocemos eso, es que estamos perdiendo otra vez el camino correcto que nos lleva a la salvación, a la santidad. Y tenemos que retomar nuevamente ese camino. Con esto, lo que se logró por bondad del Padre fue que Cristo, con su encarnación, ha abierto un camino para que el hombre pueda llegar a Dios. ¿Cuándo el hombre perdió el camino? Vamos a ver. ¿Quién de ustedes se recuerda? Hablar de hombre es hablar de humanidad. ¿Cuándo la humanidad perdió el camino? cuando entró el pecado. Fíjense que hay un texto bíblico que nos va a orientar mucho sobre esto, y este texto bíblico lo vamos a encontrar nosotros, por supuesto que en las Sagradas Escrituras, en Génesis. Pónganle atención a lo que vamos a leer en el libro del Génesis, en su capítulo 3, versículo 24. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol y de la vida. O sea que Dios puso guardianes para que el ser humano ya no pudiera regresar al Edén, al paraíso, con Dios. Ahí fue donde el hombre perdió el camino y se desvió terriblemente hasta la fecha. Entonces Cristo, con su encarnación, ¿qué fue lo que hizo? Con su crucifixión, ¿qué fue lo que hizo? Con su resurrección, ¿qué fue lo que hizo? Abrió nuevamente el camino, y hoy ya no hay querubines que estén guardando la entrada para usted y para mí, para llegar a Dios nuevamente. ¿Quién de ustedes quiere retomar el camino? Bendito sea Dios. El problema va a estar en que el mundo nos va a ofrecer constantemente también otro tipo de camino. Cuando nos encontremos ante una indecisión en la vida, cuando nos encontremos ante un problema en la vida, cuando nos encontremos ante las injusticias sociales, cuando nos encontremos ante la enfermedad, cuando nos encontremos ante la pobreza, cuando nos encontremos ante todo aquello que nos puede dañar y que es un camino, hay que recordar lo siguiente. Simple. Lo que hay que recordar es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y el Padre lo que ordena es escuchar ¿a quién? ¿A quién? A Jesús, a Cristo. Y ahí ya no te vas a perder. Llama la atención algo muy importante. La mayoría de nosotros somos creyentes. Digo la mayoría, porque muchos no creen aún estando dentro de ellos. Y no es de escandalizarse ni de preocuparse. Simplemente quizás está faltando tener un pleno conocimiento de quién es nuestro Salvador. Pero ante las situaciones que se nos presentan, el Señor durante el caminar como cristiano te ha dado tres poderes y que no los utilizas: la evangelización, la sanación y la liberación. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, en su caminar, ¿cuánto se han esforzado por evangelizar? Si ustedes son la luz y la sal del mundo, ¿cuánto se han esforzado por evangelizar en su área de trabajo, en su área de convivencia, en su comunidad? Ese es un punto. Tienen temor de hablar de las cosas de Dios ante las cosas del mundo. Aquí en Guatemala hay un dicho que dice: de política y de religión no hablemos, porque ganamos enemistades. Si se habla de aborto, tú defiendes el derecho a la vida a la luz de las Sagradas Escrituras. Si se habla de la ideología de género, tú defiendes tu derecho a la luz de las Sagradas Escrituras. Si se habla de los matrimonios no permitidos, tú hablas y defiendes tus derechos a la luz de las Sagradas Escrituras y te preocupas por evangelizar a aquel que está en el error. Piénsalo. Ese es un poder que Dios te ha dado a través de tu caminar. ¿Y cuántos de ustedes se sienten capaces de sanar a alguien? Nunca lo han pensado. Eso está para San Judas Tadeo, o para Santa Ana, Santa Marta, la Virgen María, Jesús. Pero Él te ha dado esos poderes, todo es que tú lo creas también. Entonces, reconocemos algo: Jesús es el camino, ¿sí o no? La verdad, muy bien, y la vida. ¿De qué verdad está hablando Jesús? ¿De qué verdad? De la palabra. ¿Qué más? La oración. ¿Qué más? La verdad que Jesús vino a hablar y a decir es: yo soy el camino que te conduce a la vida eterna, al encuentro de nuestro Padre. Y por eso lo remití a ese versículo que le leí del Génesis, para entender. Y por eso comencé con una pregunta, perdón, con una media observación ahí de cuando nos perdemos y encontramos y le creemos a alguien que ese es el camino que nos conduce a algo. Si en una cosa tan simple, ¿por qué no creer en una cosa mayor? ¿Creen ustedes que van a resucitar? Sí, lo creen. Muy bien. ¿Y para eso qué es lo que no hay que hacer? Perder el camino. Creer en la verdad de Jesucristo. Y creer que Él es la vida. Porque Él nos lo mostró y nos los enseñó. Ahora bien, todo el tiempo, hasta el día que tú te mueras, todo el tiempo, se te van a presentar dos caminos en tu vida. Todo el tiempo. Lo bueno y lo malo. Lo malo es que no sabes cuál es el camino bueno y cuál es el camino malo. Perdón, ustedes ya lo saben. Los que están afuera no. Y muchos de los que estamos acá, y lo vuelvo a repetir, venimos porque habíamos tomado caminos equivocados. Pero a pesar de la edad que tengas, a pesar del trabajo que tengas, a pesar de los estudios que tengas, a pesar de que estés sirviendo en la iglesia, siempre se te van a presentar dos caminos. Uno te va a llevar a la vida y otro te va a llevar a la muerte, a la destrucción. Uno te va a tratar de engañar de que Cristo no es la verdad. ¿Sabían ustedes que en Guatemala está creciendo enormemente el ateísmo? ¿Sabían ustedes que en Guatemala está creciendo enormemente también las cuestiones ideológicas que nos están separando de la religión y de las creencias que nosotros mantenemos y defendemos? Pregúntenle a los jóvenes. ¿Sabían ustedes que la tecnología, como las redes sociales, que cada quien tiene en su teléfono, yo puedo preguntar acá, quienes tienen cuenta en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, la mayoría va a levantar la mano? Pues es algo natural. Y que la mayoría tiene internet, pues es algo natural. Ya es natural, ya forma parte de nuestro diario vivir. ¿Y qué te presenta? Por un lado te presenta lo bueno, y por otro lado te presenta lo malo. ¿Cuántas amistades tienes tú en tus páginas que te mandan fotos deshonestas, chistes deshonestos, chicas a medio vestir, tú lo estás pidiendo. Quizás no, pero se te está presentando. El problema está en que tú te detengas a observar. Ese es un camino. Los caminos son tan sutiles. Y el verdadero camino es estrecho, es angosto, es de sufrimiento. Entonces, cuando tengamos dudas de decisiones en nuestra vida, ¿a dónde tenemos que recurrir? Acá está toda la idea. Los más claros consejos que tú quieras tener en tu vida. Y así puedo mencionar, por ejemplo, Salomón. Ustedes han oído hablar de Salomón. El señor, este señor Salomón, ¿qué fue lo que pidió cuando el Señor le dijo, pide lo que quieras? Sabiduría. Y fue grande este rey. De repente perdió él. ¿Y qué le pasó? Todos sabemos qué le pasó. Sansón era consagrado a Dios. Estaba en el camino correcto. ¿Y qué le pasó? Perdió el camino a causa de la lujuria, a causa del erotismo, a causa de representado en una bella mujer que lo único que quería era destruir. Perdió el camino y perdió los ojos también, si no me equivoco. Y murió. Y así, todo en la vida. Judas Iscariote andaba con el que era el camino, la verdad y la vida. Vio todo lo que él hacía. Y sin embargo, por su avaricia, perdió el camino. Santo Tomás, el incrédulo, estuvo a punto de perder el camino. Porque él dijo, hasta que no meta mi dedo. Razonamiento. Y así ustedes van a encontrar en las Sagradas Escrituras muchos ejemplos de lo que tienen que hacer en su vida para no equivocarse. Hoy muchas mujeres lamentan el haber tomado el camino equivocado del autotel y del motel. Lo lamentan. Muchos hombres lamentan haber tomado el camino equivocado de la seducción, de la infidelidad. Lo lamentan. Muchos han tomado el camino de la lujuria y de la perversión y terminaron con sida y lo lamentan. Y a muchos no les ha dado tiempo ni de lamentarse, lamentablemente. Y entonces perdieron el camino, perdieron la verdad y perdieron la vida. Mi pregunta es la siguiente: ¿quieres vivir? ¿Qué dice? ¿Quieren vivir? La respuesta es afirmativa, de plan, pero por lo general se escoge morir. Por lo general se escoge morir, lamentablemente. ¿Y cuándo tú empiezas a morir? ¿Cuándo tú empiezas a morir? ¿Cuándo? A morir. Ahorita estás vivo, conoces a Cristo. ¿Cuándo empiezas a morir? ¿Cuándo empiezas a morir? Yo te lo voy a decir. Cuando dejas de creer, cuando anida rencor tu corazón, cuando empiezas a odiar a tu hermano, cuando empiezas a mentir. Y si tú haces un repaso de los 10 mandamientos, dejemos el primero. ¿Cuál es el primero? ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento? Amarás a Dios con todas tus. Muy bien. Con todo tú. Muy bien. Quitemos ese mandamiento. Quitemos. Hagamos de caso que hayan 9. Hazte ese examen de esos 9. Y ojalá que sigas viviendo y que no estés empezando a morir. Eso es lo que hay que hacer. Por eso dice el catecismo, Cristo es modelo de santidad. Y es la coronación del camino que el Padre puso para cada uno de nosotros. Hay que tener cuidado, hermanos, porque el cristianismo no es un cristianismo de religiosidad, no es un cristianismo de veladoras, no es un cristianismo de cumplimientos, es un cristianismo de acción, de cambio de vida y de estilo de vida diferente a los del mundo. Esa es la realidad. Por ejemplo, la mayoría tiene cable de televisión, ¿no? La gran mayoría. Que diga que no, pues qué raro. Pero la mayoría tiene. ¿Cuántas películas nocivas para tu salud mental miras? Empecemos con algo tan simple. Una telenovela, por ejemplo. ¿Qué te muestra la telenovela? Las telenovelas se basan en algo muy importante: rencor, avaricia, lujuria, mentira, perversidad. Y sufrimiento a lo que quiera. Pero ahí están las amas de casa, sufriendo con la pobre artista. ¿Ya? Mientras ella se hace millonaria por vender sus programas, nosotros nos hacemos pobres por estar gastando más de la cuenta en electricidad o qué sé yo. Y en tiempo, cuando tu tiempo debe de ser productivo. Fíjense que, por ejemplo, nosotros nos lamentamos mucho, mucho, mucho, mucho de que no salen las cosas, pero la pregunta es ¿cuánto realmente me muevo para hacer las cosas? Cuando el cristiano aprende a tolerar y a entender realmente lo que es esto, aquí vas a encontrar la llave del éxito, aunque no lo quieras. No solo para tu vida espiritual, sino también para acá. Mientras te toca ir. Entonces, por eso preguntaba, ¿quieres vivir? Bueno, pues vive, vive, hermano, te aférrate. Y algo muy importante, y dice en el Génesis 32, versículo 2, dice la palabra de Dios: Jacob fue por su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Pongamos atención a eso. Si tú estás caminando en los caminos de Dios, ¿qué van a salir? ¿Quiénes van a salir a tu encuentro? Ángeles. Pero no esperes ángeles con alas, no esperes ángeles con aureola. Porque los ángeles que el Señor pone a la vereda o enfrente de tu camino son personas de carne y hueso que te van a ayudar en tu vida. Y alguno de ustedes habrá experimentado la presencia de esos ángeles, porque más de alguna persona el Señor ha puesto en los momentos más difíciles que ustedes tienen en su caminar. Así de simple. Pero si te vas por el otro camino, te van a aparecer ángeles que te ofrecen mota, que te ofrecen coca, que te ofrecen chelas, que te ofrecen... Uf, paremos de contar. Ten cuidado. Ten cuidado. Y no pierdas el camino. No pierdas el camino, porque el Señor ya te mostró cuál es el camino. fíjense que algo les voy a contar esto, y pónganle atención cómo es el camino del mundo. Pónganle atención a esto. Es una anécdota de alguien que la cuenta y dice: le dije a mi hijo, bueno, antes de, ¿ustedes conocen quién es Bill Gates? ¿Han oído mencionar de Bill Gates? Millonario el cuate, ¿va? Tiene más plata que yo, un poquito, pero tiene más, ¿ya? Bueno, pues le dije a mi hijo: tú te vas a casar con la mujer que yo elija. Él dijo: no. Le dije: ella es la hija de Bill Gates. Y él dijo: ok. Bueno, llamé a Bill Gates y le dije: quiero que tu hija se case con mi hijo. Bill Gates respondió: no. Le dije a Bill Gates: mi hijo es el gerente del Banco Mundial. Bill Gates dijo: ok. Llamé al presidente del Banco Mundial y le pregunté si podía contratar a mi hijo como gerente del Banco Mundial. Él dijo: no. Le dije: mi hijo es el yerno de Bill Gates. Él dijo: ok. Así es exactamente como funcionan los caminos del mundo. ¿Ya? Van tramando, van ideando, van preparando, y tú sin sentirlo vas cayendo. Y entonces dejas atrás al verdadero Verbo encarnado, al dador de la vida, al que es el camino y la verdad. Ten cuidado cómo te lo presenta el mundo. Ten cuidado. Hay que tener mucha sabiduría. Dos caminos se te van a presentar, como lo dije, todo el tiempo en tu vida, hasta el día que te mueras. Dos caminos. ¿Tú quieres vivir? Pues escoge el camino correcto. ¿No sabes cuál es el camino correcto? Te voy a dar un consejo. Tienes que tener un asesor espiritual todo el tiempo, ya sea un sacerdote, ya sea un laico, pero tienes que tener un asesor, alguien que te oriente en tu vida. ¿Ya? Porque a pesar de que tengas 60, 40, 50 años, te vas a equivocar. O puedes equivocar. Antes de que eso suceda, mejor pido consejo. Y si no encuentro, que el Señor me ilumine por medio de su Sagrada Escritura y por medio del Magisterio de la Iglesia. Y te aseguro que Dios va a poner ángeles en tu camino. Muy bien, hermanos. Les quiero decir algo. Escoge el camino de la vida, por favor. Guatemala lamentablemente ha tomado el camino de la muerte. Hoy, pues, una mala noticia de alguien que le disparó a un jovencito de 16 años aquí en la colonia, bueno, zona 18, Alameda creo que fue. ¿Cuántos accidentes han visto ustedes que se dan automovilísticos? ¿Por qué creen ustedes? Porque han tomado malas decisiones y han tomado malos caminos. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los accidentes en horas de la noche, los días como hoy viernes y sobre todo quincena y mes, la mayoría los provocan ebrios? Han tomado mal camino. Ustedes sigan por ese camino que es Cristo y Dios pondrá ángeles en su camino. No lo dude, escoge el camino de la vida. Tienes guías, está la iglesia, está tu comunidad, está tu movimiento, que son los que han sabido elegir el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Pongámonos de pie. Vamos a hacer una breve oración acompañada ahí con las cuerdas del hermano. Yo simplemente les voy a dar una guía, yo no voy a hacer la oración. Voy a decir unas frases cortas y ustedes las van meditando en su corazón, por favor. Señor, reconozco que como humano me pierdo y a veces tomo el camino no adecuado, el que tú deseas. Tú me has enseñado por medio de tu Hijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Muéstrame, Señor, todo el tiempo el camino. Que acepte que Cristo es la única verdad que me va a conducir de regreso a ti. Porque me perdí. Porque me equivoqué. Porque sufrí. Porque lloré. Pero tú, en tu infinita misericordia, enviaste a tu Hijo por mí y para mí. Y ayúdame a no desviar de la verdad. Te lo pido, Señor. Te lo ruego. Y hoy quiero, al regresar a mi casa, seguir meditando sobre lo que he escuchado hoy. Y quiero vivir toda esta semana viendo y reflexionando sobre lo que es mi caminar. Y me voy a dar cuenta de que tú eres mi guía, de que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. Y que tu infinito amor y tu infinita misericordia hacia mí me estás llevando hacia la verdad y hacia la vida. Señor, mira a estos hijos tuyos con benevolencia. Ayúdales y envía la fuerza de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos en los momentos en que tengan que tomar decisiones difíciles, e ilumínalos. Son tus hijos, Señor. Y yo, como parte de tu iglesia, y aunque soy pecador, me atrevo a interceder por cada uno de ellos. Llénalos con tu amor. Llénalos con la fuerza de tu Espíritu Santo. Y llénalos con tu sabiduría. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Porque el palo más